así me lo dice con cariño. Mi compadre es la riata de mi pueblo, con un rifle y va contento con su tío y con zancudas pa' que más. Acuérdese, se admira de la verga y se abraza de aquellos huevos, lo que muy pinches bravitos a pelear, reportando a los guachos por los medios. Y el copiloto risueño saque el ritmo, muchos se van a apartar. Yo sé que no le gusta charlear, le prendo un toque siempre el gallo y un piquete de lo blanco, y muy a gusto se la va a pasar. Sus ojos que parecen sus hijos, un amor tan infinito, pero a gusto lo miran siempre. No toque su gente, se le mete el diablo, piense en qué les puede pasar. Así nomás dice la compare. Un riatazo pa' culitos el pueblo y pa' mi jefe que lo quiero. Él me entiende y sabe que quiero pelear, pero es que me sienta bien maleante, tengo miedo solo pa' aclararles, pero por mi gente me voy a atorar. Pero qué bonito se siente el pueblo con el paisito que quiero. Él me dio escuela y por él voy a pelear. Pregúntenle a todos de la bola, el primo se respeta, acciona, no se juega con el hombre pa' aclarar. Mi compadre la riata de mi pueblo, con un rifle va contento, con su tío y con zancudas pa' que más. Ya lo miran por ahí. ¡Ale va! ¡Pura casa! ¡Ale va! ¡Así nomás! Thank you.